estás diciéndomelo, pues no obvio que serías. Baby, sí. Me hablas como uno sin cerebro que se cree todo tu invento. Sí, sí. No te conozco y ya crees que soy solo tuyo. Se cree que eres suyo. No. No quieres mantener conmigo una conversación. Tenemos un problema. Yeah. ¿Por qué me tratas como uno del montón? Porque soy hot, hey. No soy ese chico. Si me quieres, no me mires así. No me trates, hey, como un chico fácil. Chico, me encantas, pero pienso que es mejor si no hablas. Yeah, te lo digo, no lo pillas. Quieres tocar, no lo vas a hacer. Vete, sí. No te conozco y ya crees que soy solo tuyo. Si cree que eres suyo. No. No quieres mantener conmigo una conversación. Tenemos un problema. Yeah. ¿Por qué me tratas como uno del montón? Porque soy hot, hey. No soy ese chico. Si me quieres, no me mires así. No me trates, hey, como un chico fácil. ¿Por qué me tratas como uno del montón? Porque soy hot, hey. No soy ese chico. Si me quieres, no me mires así. No me trates, hey, como un chico fácil. No. ¿Por qué me tratas, como uno del montón? Porque soy hot, porque soy hot. No soy ese chico. Si me quieres, no me mires así. No me trates, como un chico fácil. ¿Por qué me tratas como uno del montón? Porque soy hot, no soy ese chico. Si me quieres, no me mires así. No me trates, como un chico fácil.